Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 1 al 9. Paz a esta casa. Después de esto, designó el Señor a otros 72 y los envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad, por tanto, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y mirad que yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie por el camino. En la casa que entréis, decid primero: paz a esta casa. Y si allí hubiera algún hijo de la paz, descansará sobre él vuestra paz. De lo contrario, retornará a vosotros. Permaneced en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el que trabaja merece su salario. No vayáis de casa en casa, y en la ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan. Curad a los enfermos que hay en ella y decidles: el reino de Dios está cerca de vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Paz a esta casa. Dios, Jesús, dijo a los que envió por delante de él a las ciudades: curad a los enfermos que haya en ella y decidles: el reino de Dios está cerca de vosotros. Así hay que hacer aún hoy: aliviar a los que sufren, ser buenos con la gente y hacer el bien a todos, preparando con vuestra bondad sus corazones para que reciban a Dios, a Jesús, el Salvador. Que sepan que sois buenos por amor a Dios y en espera de poder vivir otro día en el reino de los cielos. Id y propagad con vuestra vida y vuestras obras de fe esta esperanza vuestra del reino de Dios, allí donde todo es ya para siempre paz, amor y alegría. Id con paz y dando vuestra paz. Desead la paz en todos los corazones, poniendo siempre palabras de reconciliación con todos, de perdón, de humildad, de amor y servicio a los demás. Hemos venido a servir, señoras y señores, todos. Thank you. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.